está la familia y la sociedad. Una vez me preguntaron, y creo que fue más de una, varias veces, ¿cuándo se inventó la familia? ¿O cuándo se inventó el matrimonio? En realidad es una pregunta que no tiene sentido, porque la familia fue creada por Dios al comienzo del mundo. En esas palabras que tantas veces habremos escuchado nosotros de la Biblia, ¿no? Los hizo varón y mujer. Y en aquellas que un poco más adelante dice también el primero de los libros de la Biblia, el Génesis, ¿no? Y les dijo, creced y multiplicaos. Y en aquellas otras palabras que completan estas, donde dice el hombre, el varón, abandonará a sus padres, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Con esas palabras, nuestro Señor, ¿no?, ha instituido, ha creado, ha fundado lo que nosotros llamamos el matrimonio y la familia. Pues la familia es aquello que nace con el matrimonio. Nace con el matrimonio. Con el matrimonio se forma una nueva familia. Decir matrimonio y decir familia, en definitiva, es prácticamente decir lo mismo. Decir la misma cosa. El matrimonio y la familia, por lo tanto, entonces fueron creados por Dios y como corona de toda la obra de la creación. Porque si hemos leído, tantas veces lo habremos hecho, lo habremos escuchado, la obra de la creación, que está con lo que comienza la Biblia, vamos viendo cómo Dios va creando las distintas cosas, los cielos, la tierra, separa las aguas, adorna los cielos con las estrellas, la tierra con los animales, con los peces, con las plantas, etc. Al final, ¿no?, al final, por encima de todo eso, crea al hombre. Como dice la Biblia, finalmente, el último día, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Pues se refiere, por lo tanto, al hombre, en realidad, la humanidad, el varón y la mujer. Y ahí culmina, es como el broche de oro de toda la creación. Por eso es que se dice que la familia es una sociedad natural. Esa expresión que tantas veces han repetido los papas y que hoy en día es completamente negada, la familia es una sociedad natural, significa exactamente eso. Es la comunidad de los padres y de los hijos. Que es una sociedad natural significa no la inventaron los hombres, sino que está dada con la misma naturaleza. Cuando Dios ha creado todas las cosas, creó la naturaleza, creó el matrimonio, creó la familia, ¿no? La comunidad entonces de los padres y de los hijos es una familia, la comunidad de los padres y los hijos, que, como dije, nace o comienza cuando un hombre y una mujer se casan, ¿no? Se casan. No fue, por lo tanto, ocurrencia de ningún gobierno, de ningún filósofo, de ningún político, de ningún hombre, en definitiva, sino de Dios. De Dios. Es por este motivo que decía, ¿no?, hace ya un par de siglos atrás, un gran escritor católico, decía, ese triángulo que está formado por el esposo, la esposa y el hijo o los hijos, es un triángulo indestructible como institución. Uno se podrá disolver quizá una familia, otra, pero no la familia. Siempre habrá familias. Ese triángulo compuesto por el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos, es indestructible y todos los que intenten destruirlo se destruirán ellos. ¿Cómo ha ocurrido? Ha habido a lo largo de toda esta larga historia, ¿no?, que ha transcurrido la humanidad, muchos intentos de destruir la familia. Y la familia sigue ahí, ¿no? Todos ustedes son familias o forman parte de familias. En cambio, aquellos, a veces poderes políticos, reinos, imperios, que intentaron destruir la familia, ¿dónde están? Desaparecieron. Ellos se destruyeron, la familia consiguió seguir, porque es una creación de Dios y creación fundamental. De ahí entonces que debamos decir que todo ser humano tiene derecho a varias cosas en relación con la familia. Tiene derecho a formar una familia, quiere decir, no se le puede impedir. Es un atentado gravísimo contra los derechos del hombre. Derecho a formar una familia, derecho a nacer en una familia, derecho a que respeten su familia, la familia que ha formado. Pero al mismo tiempo, todo hombre tiene obligaciones, porque nosotros no tenemos nada más que derechos. Los derechos y las obligaciones van juntos. Tenemos obligaciones respecto de la familia. Esas obligaciones son la obligación a permanecer y no destruir la familia que uno mismo ha formado, lo cual no muchos, algunos no lo respetan. Obligación a permanecer, a mantener y no destruir la familia que uno mismo ha formado, a defender la familia, a defender su familia y la familia en general, y la obligación a recibir los hijos con que Dios quiera bendecir su familia. Esas son las obligaciones correlativas a esos derechos, ¿no? Entre las distintas expresiones con las cuales se ha querido describir lo que es la familia, quizá una de las más hermosas es de un santo, es de Santo Tomás de Aquino, el cual decía que la familia es, dice, como una especie de útero espiritual. Útero espiritual. Así como el niño para nacer necesita el útero de la madre, el vientre materno, allí es donde el único lugar donde puede crecer, esos 9 meses donde se va formando antes del nacimiento. Después de salir del vientre materno, del seno materno, tiene que entrar en otro seno distinto, un seno espiritual que es la familia. En el seno de la madre, un niño está un máximo de 9 meses y un mínimo, ¿no?, que puede ser 6 meses, 7 meses, menos de eso, ese sería rarísimo que viva. Hay algunos casos más aislados de niños que han nacido con vida con 5 meses, pero hay que es un plazo mínimo, si no, no se llegó a formar. Nace, pero nace muerto. Hay un mínimo y hay un máximo, si se pasa de eso también se muere. Tiene un tiempo, ¿no? Ese tiempo máximo son esos 9 meses, pero luego tiene que entrar en ese otro útero, el útero espiritual, que es la familia que lo recibe, donde el padre, la madre, los hermanos, si ya los tiene, donde ahí tendrá que seguir madurando ese proceso, porque con 9 meses uno no llegó a madurar. Lo que maduró, que es parte del cuerpo nada más, pero nosotros no somos cuerpo. Nosotros somos alma y cuerpo. El alma, toda la psicología de la persona, necesita muchos años dentro de ese segundo útero, donde justamente por el amor de los padres, de los hermanos, ya tiene, por el cariño, por la educación, se va produciendo esa otra maduración. Por eso es que algunos autores decían que hay dos tipos de aborto que se pueden hacer, que pueden hacer los hombres, no que sea lícito, sino que hacen los hombres. Uno es el aborto del niño en el seno de su madre, con el cual matan al niño en el seno materno. Pero después puede ocurrir un segundo aborto, capaz que el niño nace, pero cuando se lo priva de ese seno que es la familia, o no se le da allí lo que tiene que recibir, cariño, educación, corrección, también puede terminar siendo una especie de aborto, como pasa muchas veces. Niños entonces que terminan siendo inmaduros, personas que son inmaduras, personas con problemas, porque la familia es esencial para el ser humano, no es algo accidental, no es mejor si tenemos una familia, sino necesitamos una familia. Lo cual no quiere decir que algunos casos excepcionales, alguien que no ha tenido familia puede haber crecido y puede haber sido después una gran persona. Pero siempre son casos excepcionales. Siempre son casos excepcionales. Nunca es la mayoría. Por todo esto se dice, ¿no?, que la familia cumple una triple función en la sociedad, en todas las sociedades. Una triple función. Esa triple función es la de ser, la familia es la célula biológica de la sociedad, la célula moral de la sociedad y la célula cultural de la sociedad. ¿Qué significa esto? En primer lugar, es la célula biológica de la sociedad. Esto significa que la familia es la parte mínima viviente de toda sociedad humana. Alguno puede decir, pero padre, la parte mínima de una sociedad, nosotros somos una, pertenecemos a una sociedad. La parte mínima no son las personas individuales. No, es la familia. Porque ¿qué quiere decir parte mínima o célula? Es aquello que es capaz de hacer vivir el organismo, todo, el todo, en este caso la sociedad. Y los individuos solos no son capaces de dar vida a una sociedad. Solo las familias pueden dar vida a una sociedad. Porque las familias, es en la familia donde, ¿no?, donde vienen los hijos, no vienen una persona sola. Si nosotros tuviéramos una sociedad donde no hubiera ninguna familia, ninguna familia, supónganse que todos los paraguayos, ninguno está casado, todos viven solteros, ¿cuánto tiempo de vida nos queda? 50 años, 60, y se acabó Paraguay. No es el individuo. ¿Y qué pasa si no hubiera familias, todos fueran solteros, pero tendrían al menos relaciones y nacerían hijos de las relaciones, aunque no esté nadie casado, como han pretendido en algunas sociedades? Todos los niños que nazcan de eso nacerían sin familia, nacerían todos de madre soltera, algunos conocerían a sus padres y otros no. Eso es lo que querían las sociedades comunistas. Y justamente entonces todos los que nacerían estarían privados de lo que dije antes, ese útero espiritual que es el que tiene que llevar a la madurez la familia. Entonces nosotros tendríamos que, dentro de 50, 60, 70, 80 años, tendríamos una sociedad compuesta toda por personas inmaduras, personas que no han conocido el calor de una familia, que no han conocido el amor de la familia, la educación propia de una familia, y tendríamos una sociedad que se comen los unos a los otros, se desintegra. Por eso es que entonces, por eso se dice, la célula biológica es lo esencial para que exista y viva una sociedad, es tener familias, muchas familias, y familias bien, bien constituidas. Y eso se ha demostrado en aquellas sociedades donde justamente han disminuido las familias. Han disminuido las familias. Uno podría decir, disminuyeron las familias, pero no disminuyó la capacidad de tener relaciones sexuales entre solteros y tantas otras cosas. Entonces, ¿por qué disminuyó si el número de hijos, algunas de esas sociedades se han extinguido? Significa entonces que es la familia la que garantiza la supervivencia de una sociedad y sobre todo la salud afectiva de una sociedad. Porque no se trata solo de traer hijos al mundo, sino de que esos niños, esos adultos, después del día de mañana, sean personas normales y equilibradas, capaces de regir esa sociedad y de llevarla a la perfección. Y eso exige una familia bien constituida. Como dije, hay excepciones, pero son excepciones. Nunca es la mayoría de los casos. Lo sabemos muy bien aquellos que tenemos que trabajar con personas que han tenido este problema. Que justamente trabajamos con personas que tienen problemas, la mayoría de ellos, con sus excepciones. Todos podrán conocer muchas excepciones, pero no se olviden de esto, son excepciones. En segundo lugar, la familia es la célula moral de la sociedad. ¿Qué significa esto? Esto significa que es allí, en la familia, donde una persona aprende y adquiere las fuerzas morales y espirituales que necesita para la vida. Allí es donde toda persona recibe los fundamentos de esa riqueza interior, donde se aprenden las virtudes sociales, por ejemplo, la justicia, el trabajo, la obediencia, el respeto, el amor por los padres, el amor por los hermanos, el sacrificio, el espíritu de sacrificio, el compartir. Por eso, donde las familias se destruyen, crecen, y esto cualquier sociólogo lo puede corroborar, crece la delincuencia o los problemas de delincuencia, los problemas de droga, los problemas de abandono, los problemas de pérdida del sentido de la vida. Fíjense lo que está pasando hoy en día, que hay muchas sociedades, sobre todo en Europa, donde todo esto ya hace años que viene pasando como problema, cada vez menos familias. Y hoy ahora estamos con el problema de niños que no tienen sentido de la vida. Antes, encontrarse con personas que no le encontraban sentido a la vida era encontrarse con un adulto que no le encontraba sentido a la vida. Cuando empezó a disminuir todo el tema de las familias, al poco tiempo empezó a parecer que los jóvenes, que son los que tienen el gusto por la vida, la vivacidad, de pronto los jóvenes decían no le encuentro sentido a la vida, y empezaban los suicidios de jóvenes. Ahora empezaron los suicidios de niños. Niños que no le encuentran sentido a la vida. Es una cosa increíble. Un niño, apenas el niño aprendió a caminar, el niño es todo vivacidad, es querer jugar, querer divertirse. Que un niño esté depresivo, y que no sea un niño porque, bueno, enfermedades ciertamente hay, pero que la mayoría de los niños le pase eso, que la mayoría de los niños no quieran vivir, que la mayoría en algunas sociedades de los niños se quiera morir. ¿Qué ha pasado? Y uno empieza a ver, ¿y qué es lo que tienen en común todos esos niños con todos esos problemas? Ninguno tiene familia bien constituida. Por ahí vienen las cosas, ¿no? Los maestros y las maestras no saben cómo dar estas cosas, estas virtudes, este sentido de la vida, cuando los niños no lo reciben también en la casa. Muchas veces uno que trabaja a veces con maestros y maestras tiene esto, padre, no sabemos cómo hacer. Lo que los niños no aprenden en la casa es muy difícil dárselo en la escuela, por más buenos que sean los maestros, cuando uno tiene la suerte de encontrarse con buenos maestros. Y en tercer lugar, la familia es la célula cultural de la sociedad. Esto significa que la familia es el lugar donde uno aprende la lengua, por eso nosotros le llamamos a la lengua, a la lengua de cada país, la llamamos la lengua materna, porque se aprende en la familia, principalmente de la madre, que es con la que, con quien el niño está más tiempo. El padre sale más a trabajar. Pues se llama lengua materna, podría ser materna y paterna, la lengua de los padres. Las historias, muchas veces que las cuentan sus abuelos, y por eso uno va teniendo memoria, y tiene entonces el sentido de lo que, el amor a la patria, porque en la familia le han enseñado a amar la patria, que es la tierra de los padres, eso es patria. Si no hay padres, no hay patria. Si no hay padres, no hay patria. Las canciones, las costumbres, los bailes, las usanzas, las comidas, todo lo que en definitiva nos identifica como un pueblo. Cuando uno va a otro lugar es muy hermoso, cuando uno puede decir, en mi tierra se hace de esta manera, quiere decir que uno tiene tradición. ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros, en mi tierra, mis abuelos hacían así. Uno tiene memoria, tiene sentido de pertenencia. ¿Dónde se aprende eso? En la familia. En la familia. Viendo a los abuelos, viendo a los padres, viendo a los tíos, viendo lo que uno ve, todo lo que rodea a la familia. Cuando la familia decae, se pierde la memoria. Se pierde el amor por las tradiciones y uno se vuelve un extranjero viviendo en su propia patria. Se vuelve un extranjero viviendo en su propia patria. Varias veces he tenido que predicar misiones en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay muchos hispanos, mexicanos, puertorriqueños, paraguayos, argentinos, uruguayos, chilenos. Y cuando ya se lleva mucho tiempo que se han casado, quizá han ido allá, han emigrado y han tenido hijos, una de las cosas más graves que pasa, no en todas, porque algunos tienen mucho cuidado en mantener justamente estas tradiciones, una de las cosas que uno ve es esta: los niños hablan lo que aprenden en la escuela, por lo tanto hablan inglés, los padres hablan en español. Y los padres no se entienden a veces con los hijos ya correctamente. Y después los hijos no tienen tradición. Cuando se corta la tradición, no se vuelve un extranjero en su propia patria. La familia es la que garantiza esto, pero tiene que trabajarlo interiormente. De ahí que sea una ley social, un pueblo en el que disminuyen los matrimonios o estos se disuelven, es un pueblo de cultura decadente. Termina decayendo la cultura. Como es lo que ha pasado. Este ejemplo que estoy contando. De aquí algunas conclusiones entonces que podemos sacar. Un pueblo que quiere crecer y progresar tiene que promover las familias y defenderlas. Y acá también entonces aprendemos también a distinguir las personas, a ver quién es el que realmente ama nuestra patria, aquellos que promueven las familias. No promueven las familias, están promueven el divorcio, la separación, todo, ese o es enemigo o trabaja para el enemigo. Porque es la disolución de la propia sociedad, de la propia patria. De hecho, cuando un enemigo quiere dominar a otro pueblo, lo primero que tiene que hacer, si quiere dominarlo, es dividir la familia y hacer que ella se desintegre. Porque ese pueblo queda sin defensas. Porque cuando uno va a defender es porque defiende qué cosa, defiende sus tradiciones, defiende su bandera, defiende su lengua, pero cuando no tiene ni tradiciones, ni bandera, le da lo mismo ser de aquí, ser de allá. Y si yo quiero entonces que un pueblo esté compuesto por hombres que no le importa su bandera, no le importa su historia, no le importa sus himnos, no le importa su lengua, ¿qué tengo que hacer? Que no tengan familias. Si no tienen familias no lo van a aprender. No importa que tengan escuelas, porque esto se aprende primero en la familia, después en todo caso, la escuela lo completa. Si se destruyen las familias, se acabarán los matrimonios y no tendríamos nosotros en cambio de esto amores libres, sino simplemente el fin de la humanidad. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos en este momento, como ya lo dije ayer, en la misa de ayer, estamos ante momentos muy difíciles para la Iglesia y para el mundo en general. Y son muy difíciles porque, como decíamos en la misa de ayer, los principales ataques están dirigidos contra la familia, que es como si yo en este momento me pusiese a martillar los pilares de esta iglesia. Todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Si una persona quiere demoler esta iglesia, no va a poner una bomba ahí arriba, la va a poner ahí abajo. Si la pongo en los pilares, todo se derrumba. Si la pongo ahí arriba va a ser un hueco nada más, pero la iglesia no se va a caer. Es lo que sostiene todo el edificio, lo que sostiene el edificio de la humanidad, lo que sostiene el edificio de la sociedad, el edificio de las patrias, es la familia. La familia hoy en día está siendo demolida y son muy pocos los que la defienden. Si no la defendemos nosotros, comenzando por defender nuestras propias familias, defendiéndolas de quién, principalmente de nosotros mismos, porque lo que principalmente demuele una familia son nuestros vicios, nuestro egoísmo, nuestros pecados. Los demás van a facilitarnos esto, pero los que demuelen a veces somos nosotros mismos. De ahí entonces que haya que sacrificarse tanto, luchar, saber negarse, saber crecer en la virtud, de modo tal que salvaguardar este don precioso que Dios nos ha dado, que es el don de la familia. Pidamos esa gracia a la Virgen Santísima, madre de la familia, reina de las familias, como quiso que se rezase el Papa San Juan Pablo II en las letanías, esa letanía que ya era una advocación muy vieja, pero el Papa quiso introducirla para que se rezase y se la pusiera como protectora particular de la familia, sobre todo en este momento tan difícil. Que la Virgen nos conceda entonces esta gracia.